Ahí se va alto, señor. Señores, señores, ¿ya? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a esta noche en vivo y en directo desde el Estadio Pelotillé, güey. En este encuentro de la Copa Buenas Peras, donde el equipo Changoleón se enfrenta a los amigos del Pitirijas en un encuentro sin precedentes. Ahora vamos a las alineaciones. Los amigos del Pitirijas no me importan, los que me importan son los Changoleoneros. En la portería tenemos al Temple, cuadro internacional, excelente jugador, toda seguridad. Tenemos a Adrián Gabriel. Voy a meter muchos goles, bueno para mi mamá. Tenemos en la lateral, gran defensa de talla internacional, técnica y seguridad imprimen su nombre. ¡Miguel Jauregui! ¡Sí, viva! Tenemos en su otra lateral, directamente traído desde Ciudad de México, desde la cantera universitaria, al gran, al único, ¡Miguel Ángel Borrell! ¡Es todo, es todo! Tenemos en la central atrasada también gran tamaño, gran jugador, talla internacional, ¡Abraham Morales! I pee on your PSP. Okay. En la media cancha tenemos como orquestador principal, el que reparte el queso, a Ceci Vázquez. Hola. Aquí en su lado, en su gran volante derecho, le está dando carrilla. Bienvenido sea Meni Morales. Vamos a ganar, vamos equipo. Acá en su otro lado tenemos a Jera Vázquez, talla internacional también. ¡Concentrancia, equipo, concentrancia! ¡Pura masacration! Y arriba en la delantera, el cuadro que hace los goles, el cuadro que se encarga de ganar, es Ricardo Ramírez en la lateral. Al tiro con las patadas, equipo. Acá en su otro lado, el que desborda, el que quita, el que pinta, Jesús Astorga. Señores, si no ganamos, mis padres nunca me lo perdonarán. Roberto. Sí, Oliver. Y como nueve, como central, tenemos al goleador de este equipo, al grande, al único, a Searching. Hey, motherfuckers. Y bueno, señores, con esta cuadra que vamos a comenzar, vamos a comenzar nuestro Changoleón Podcast 8. Y que dice 1, 2, 3. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachun, cachun, ra, ra! ¡Cachun, cachun, ra, ra! ¡Goya! ¡Changoleón! Just hold your eye, keep your eye on all the fears. Ok, ya, listo. Buenas noches, ya estamos aquí en el podcast Chagoleo número 8 y ya hicimos las presentaciones. ¿Qué onda? Antes que nada, Search, estamos muy contentos. Ganó ayer la selección mexicana sub-17. Le ganó a Uruguay empezando el mundial ahí que se está realizando en Perú. Y bueno, lo digo porque andaba muy mexicano, ya que ayer 16 de septiembre se celebró la independencia de México. Grito. Hicimos el grito de independencia. ¡Ah! Sí, bueno, y sin más, pues comenzamos con este podcast, que del cual vamos a hablar de videojuegos. Entonces aquí tenemos a Adrián Gabriel, tenemos a Miguel Jauregui, los personajes de siempre. Aquí nuestros invitados, Miguel Ángel Borrell, Abraham Morales, buenas noches. Buenas noches. Tenemos a nuestro buen Manny Morales, con sus amigos Gera Vázquez y Ricardo Ramírez. Searchers y Chuy Astorga, un servidor, pues esperando. Y adivinen qué, nos falta el Dorame. Sí, no sé dónde se nos fue el Extreme Boy, no sé, ahí sí tienen que entrar a la página de Chingoneón para que nos digan qué tal estuvo el tono extreme, cortesía de... ¡Extreme! Bueno, el sonor. El sonor sí vamos a ponerlo, ¿no? Claro. ¡Extreme! Donde quiera que estés, Dorame, te extrañamos, regresa pronto. Me hizo llorar. Ya debe ir a una de sus misiones de observación. Es un gran observador de aves y pajarillos. Y si lo ve arriba de un árbol, no se asustes, Dorame, tomando fotos. Me gusta mirar conejos entre los arbustos. Pero qué bueno. Tú está muriendo, rápido. No aguanto el ataque de risa. Perdónenlo tantito, es que se le atoraron los abritones en la garganta. Estamos. Están buenos. Van a oír ruidos raros, estamos comiendo papitas. Estamos botaneando y echándonos unas bebidas. Entonces se nos atora la hora de reírnos. Bueno, sin embargo. Qué hago sonidos extraños, son los abritones, Así es. Vos te bajavisos. Tiempo es poco. Bueno, habíamos quedado que ahora íbamos a hablar sobre el arte de los videojuegos. Muy bien. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién tiene algo que decir acerca de esto? Nuestras eminencias en el campo de los videojuegos, por favor. Eminencias. No, pues ahorita estábamos discutiendo de hecho lo que estaba platicando yo la otra vez con Miguel Ángel, de todo lo que ha logrado Nintendo a través de los años, y que es sorprendente cómo Sony en su primera consola del PlayStation, hasta ahorita el PlayStation 2 y el PSP, cómo ha evolucionado y cómo ha logrado lo que Nintendo no ha podido en tantos años de experiencia que tiene Nintendo en el campo de los videojuegos. Sabemos que aparte Nintendo, en su historia, pues tiene ya más de 100 años, o sea, empezó en finales de 1800. Haciendo juegos de tarjetitas. Sí, hacía vendía tarjetitos, imagínense, una compañía que empezó vendiendo tarjetas. Padre de familia, Nintendo tiene la culpa de que sus hijos amen Yu-Gi-Oh! Aparte de los... De hace 100 años. Pues sí, en una escala diferente, hace 100 años. Ok, Pancho se vuelve loco otra vez. Esto es de perros. No, es que es fan de Nintendo. Está defendiendo a Nintendo. Está defendiendo a Nintendo, güey. Qué bueno que alguien defiende a Nintendo, porque si no, Sakura nos va a odiar. Nuestra amiga Sakura Casugano de Chilangolandia es. Le encanta Capcom. Si no es Capcom, es Nintendo, no sirve. Pero bueno, pues no sé, también les quería comentar que ya por fin develaron el control del Revolution. La nueva consola de Nintendo. Oh, sí. Que se me hace una sangronada muy bien hecha, pero... Pues, una buena sangronada. Está interesante el concepto, es básicamente un control remoto. Vamos a poner el video. Bueno, ustedes no lo pueden ver porque van a... Pero así vamos discutiendo... Creo que el volumen a la pantallita. Este asunto se va a grabar aquí. Ok. ¿Y no puedes dar el site en donde lo pueden ver? Sí, el sitio lo vamos a poner en la página. Básicamente es una... Parece un palo control remoto. Está muy bonito, está eso. Es como el control remoto de las RCA, ¿no? Es toda una revolución. Exactamente. Sí. Ahora es una combinación también como. Y es primero. Con un ojo óptico, ¿no? Se ve en el demo, se ve que lo puedes mover para hacer diferentes actividades. Aquí están unos viejitos dirigiendo una sinfónica. Aquí está un loco tocando batería, jugando béisbol. Y luego está un perro ladrando. Perro ladrando. Sí, Nintendo está bien, ya. ¡No, ya está haciendo el perro! jugando el Mario Bros, no puede faltar. Bueno, el chiste es que van a aprovechar el tic nervioso que teníamos todos de niños. De brincar con el control, de brincar con los lados. Eso es buena onda. Sí, ahora ya va a ser justificado. Exacto. Y cuando la gente pase y vea que estás como que medio loco, moviendo, jugando videojuegos, ya le puedes echar la culpa al control. O una de dos, estás jugando Revolution o te están dando ataques epilépticos. Probablemente ambos, pero... Se va a ser innovador, pero... obviamente Nintendo ya declaró que no quiere competir con Microsoft y Sony. Bueno, pues que ellos están buscando algo innovador. Se están yendo por otros lugares esotéricos tratando de lograr una revolución. Aunque se me hace que hay que mantenerlos a su todo, hay que dejarlo sencillo. Mira, yo creo que van a esperar a que Sony y Microsoft se rompan la jeta entre ellos. Y bueno, que termine ganador de ellos dos. Pues está muy difícil porque tanto Sony como Microsoft están ofreciendo cosas muy, muy diferentes. Muy difícil. Siempre ha esperado Nintendo que se rompa a alguien así para que él salga adelante y nunca lo ha hecho. Ahí se quedan esperando. Y aparte, sí, lo que ya sí es que Nintendo es muy bueno dando sorpresas. O sea, para bien o para mal, Nintendo es muy bueno dando sorpresas. Y con la nueva consola es lo que menos podemos esperar. O sea, mínimo que nos dé una muy buena sorpresa con lo nuevo que tiene para ofrecer. Sony ahorita tiene la ventaja de que entró en el mercado de los handhelds, de los portátiles. Con el lo que Nintendo no tenía competencia. Tuvo a SNK, a Nokia. Engage. Eso. No, Sega también. Mi celular es un Engage. Bueno, tuvo a qué. Desde que empezó Atari también. Los Game & Watch. Y ahí se fue evolucionando hasta llegar al Game Boy, Game Boy Advance, y ahorita el Nintendo 10. Y el micro, que no sé para qué le hicieron. El micro que es una jalada. Yo para que quiero. Guiñar el ojo ahí para jugar Super Mario, como que no. Si quiero una pantallota gigante widescreen como la del PSP, ¿para qué quiero una chiquitititi? O sea, tome en cuenta, sí, como tienes que verlo desde el punto de vista sumamente tecnológico. O sea, realmente como aplicación no tiene nada. O sea, el Game Boy SP está de un tamaño bastante aceptable, está chiquito, está... Se protege solo la pantalla, está muy bien. Pantalla, puedes conectar, no tienes que estarle cambiando. El Game Boy Micro no es más que una prueba de la típica frase tecnológica: si puedes hacerlo, ¿por qué no? O sea, dijeron, si podemos hacer un Game Boy todavía más chiquito. Y lo que no todo es que la pantalla es un poco más chica también. Sí, eso, no, es chiquitísima. Sí, la pantalla es casi el tamaño de una pesita, ¿no? Sí, es no, de como celular. No, es de celular, o sea, un poquito. Ah, no, de ese tamaño. Sí, así no, exactamente. Es una pantalla de celular. Es para los pitufos. Una persona mío. O la gente que no, aparte. A ver, yo quiero ver niños o gente tratando de jugar un juego en el Game Boy Micro en un camión, por ejemplo. Un juego de plataformas. Yo tengo el Nokia, el Engage, y tengo unos juegos. Yo sé, pero bueno, me gustó la idea. Me gustó la idea porque le podía meter un emulador. Le metí el emulador de Mame. Pero luego me fui de vacaciones y lo traté de jugar en el camión y no se puede, simplemente tienes que estar totalmente quieto para poder jugar con unas pantallas tan pequeñas. La pantalla del PSP está muy bien. Sí, si fuéramos enanitos, pitufos, sería un pantallón, ¿no? La resolución de la pantalla del PSP. Increíble. Y más que nada, todo lo que se le puede hacer, híjole, sí. Dios santo, nunca había visto un aparato que al que se le puede poner tantas cosas y todavía nos puede dar más por ofrecer. Sí, el hecho que tenga la capacidad de meterle una memory stick del tamaño que nosotros queramos, pues podemos, aparte que la versión del firmware 2 trae para navegar en internet, trae su propio navegador, entonces podemos descargar cosas que nosotros queremos y aparte de hentai, ¿no? Barnes & Noble, wow. Y ahí va la ventaja de que apenas está comenzando el PSP, todavía le queda mucho jugo. Sí, o sea, salió en abril el PSP, creo, ¿no? Aquí en Estados Unidos salió en abril. Yo tuve la oportunidad de ir a comprarlo el día que salió y fue para mí así como que wow, o sea, el descubrir todo lo que tiene. ¿No te tocó el PSP con el pixel muerto? No, fíjate que yo cuando me lo compré, pues ya sabes, ¿no? Todo el mundo se demanda PSPs con pixeles muertos, y yo, pues a ver, y ahí me tienes bajando las imagencitas para probarlo, y no, gracias a Dios no me tocó. Hasta tenía planeado, digo, bueno, pues como son los primeros días que siempre las primeras generaciones salen con alguno que otro defecto, dije, me compro este, tengo la garantía de 3 meses que viene a la hora de la compra, si algo me sale mal, en 2 meses lo cambio, o sea, así nomás porque sí. Ya después de que vi que no me tocó ningún pixel muerto, dije, No, entonces, mejor que me quedo. Yo no me di cuenta hasta que ya pasaron varios meses, pero en realidad no lo ves si no lo buscas. Ah, claro. ¿Entiendes? O sea, es insignificante. No, pero si algunos de nosotros son neuróticos como yo, realmente saber que está, no gasté $250 por tener una consola con un pixel muerto. ¿Cuál es $250? $270, deja todo el tax. Solo falta sacar el manejo. $250 más el paquete, bueno, más la bolsita. Pues lo que pasa es que aquí, cuando se compra en Estados Unidos, aparte del precio de etiqueta, se cobra un impuesto aparte, que es el 8.25, que es el llamado tax. Pero ya que estamos en videojuegos, vamos a hacer un breve repaso rápidamente aquí, checando el libro de Arcade Fever. Pues vamos así rápido con un inicio de los videojuegos, con los pues de la historia desde que empezó el Pong. Las primeras consolas caseras que hubo, bueno, el primer juego que hubo fue uno que se llamaba Space War. Era complicadísimo. Que era complicadísimo y era ese que tenía un chorro de botones, ¿verdad? No me acuerdo quién lo diseña, pero fue en Estados Unidos. Ajá. Lo diseña un batito gringo en una universidad, no me acuerdo. Y lo sabía, pero más lo podían jugar ahí en la nada universidad. Nada más lo jugaban ahí en la universidad ahí. Luego batito así de niños. La culpa fue el primer videojuego, pero en realidad ya había salido el primer videojuego comercial. Había consolas que traían ya 5 juegos. Ya no había manera de meterles un cartucho, era nomás una consola con 5 juegos ya adentro. Sí. Y yo recuerdo, mi papá tenía una consola que no sé cuál será, y era, traía Pong, traía un rifle y una pistola, que pesaban como un rifle y una pistola, eran de metal. Y le disparabas a la pantalla, a un cuadro que se movía ahí en la pantalla, esos eran los juegos. ¿No era el Commodore? ¿Quién sabe? Porque hubo una bola de consolas iguales. También sí, mi tío tenía una exactamente diferente marca, pero exactamente los mismos juegos. Luego ya después por ahí recuerdo el Atari 2600. Híjole, pero en ese tiempo cabe mencionar que tanto la Commodore Amiga no eran consolas para videojuegos caseros. Eran consideradas como computadoras. Y salen memoria de 32 kilobytes. Salen en la tercera 16, durante la tercera generación de las computadoras. O sea, hacen pero sí cabe mencionar de que no los vendían como consolas de videojuegos, sino eran computadoras de entretenimiento. Yo no conocía en mi infancia a nadie porque tuviera una computadora. Yo Nintendo nomás. Sé que en Europa la gente sí tenía sus computadoras y las usaba para jugar videojuegos, pero al menos aquí donde yo crecí no. Llegué a tener el Atari 2600, luego me frustraba mucho que iba a las arcadias y luego a las maquinitas, como decimos aquí. Ajá. Y salía, por ejemplo, la versión de Joust para Atari 2600 o Moon Patrol. Cuando lo jugabas en Atari 2600 estaba horrible comparado con las maquinitas. Oye, ¿te acuerdas del caso de Pac-Man? Cuando sale la maquinita del videojuego, Atari compra los derechos y hace la conversión a 2600, que fue horrible, que mucha gente, a pesar de que vendió casi un poco más de millón de copias, poquito más de la mitad fueron devueltos a las tiendas de tan malo que era el juego. Era malo en cuanto a gráficas. En cuanto a gráficas, pero la capacidad que tenía el Atari 2600 era... Lo pongo otra vez. En el emulador del Xbox. Lo pongo otra vez en Xbox. En la caja X. Hemos tenido experiencias horribles con los juegos de Atari. Pero es que ustedes ya lo ven desde estos años de punto de vista en ese tiempo. O sea, yo la primera vez, ese es el teléfono. Yo la primera vez que vi Space Invaders en el Atari 2600, me dijo un amiguito, me dijo, ven, mi papá tiene de esos juegos que a ti te gustan. Y yo dije, pues, ¿cuáles? Y entramos a la casa y ahí estaba el Atari 2600, ¿no? Y que voy viendo los Space Invaders y una revelación, ¿no? Fuiste para atrás, ¿no? Pues sí, ver los píxeles y los efectos de sonido tan reales. ¿Sabes cómo me gustaba mucho? Kangaroo. Yo tenía un juego que se llamaba Kangaroo. Muy bueno. Bueno, pero también se pasaron lo que lo muy importante del juego Pong, que fue el Pong, fue es el parteaguas, ¿no? Pong es el que todo el mundo conoce como que es un videojuego. Uh-huh. Hasta los que no juegan videojuegos, si no saben de Pong y de Asteroids y de Space Invaders ahorita. Y que se siguen jugando, ¿no? Hasta la actualidad. Pong no fue de Atari, ¿eh? Cabe mencionar que no fue de Atari. Atari se lo robó. Atari se lo robó. Lo compró. No, entre comillas, lo compró. No se lo compró. Tomó prestado. No, a ver, lo tomó prestado, pero a fuerza. Por eso. No, lo inventó precisamente otro batito americano. Parece mentira, pero mucha gente cree que toda la historia de los videojuegos se desarrolló en Japón. No, fue en Estados Unidos. Ahora, como les decía, a mí me molestaba, me daba mucho coraje que los videojuegos no fueran iguales a los de las maquinitas. Entonces sale otra consola que se llama el ColecoVision. El ColecoVision. Y las gráficas no eran igual que las consolas, pero que las maquinitas, pero los videojuegos se jugaban muy parecido a las máquinas, a las arcadias. Entonces, pues totalmente loco. Lo malo es que no duró mucho en el mercado. Era que tenía un control de con números. Con números, sí. Lo que era la competencia de Atari, ¿no? En ese entonces. Pues, sí, con mejores gráficas. Y sin embargo, por la popularidad de Atari, no tuvo trascendencia el Coleco. Curiosamente, Coleco quiere decir Colorado Leather Company. Era una compañía que se dedicaba a hacer pieles. A procesar pieles para, no sé. Y terminó haciendo videojuegos. Oye, también eso es otra cosa que también había es que había juegos superiores a los de la Atari 2500 en esa época. El problema era el precio. Eran muy inaccesibles. También. Yo tenía una tía que no sé cómo tenía un bote de basura lleno de pennies. Entonces, de pennies, de centavos americanos. Escuche mal, perdón. Entonces, cuando íbamos a su casa, la tía rica de la familia, pues, nos decía, órale, nos da una bolsa de plástico, decía, agarren todos los pennies que quieran y vamos, ¿no? Y luego los cambiábamos y con eso comprábamos alguno que otro juego de la Atari. No, pues era ese tipo. Oye, ¿te acuerdas? Pero es que eran caros. En aquel entonces, bueno, yo llegué a ver catálogos de hace años que tiene uno de mis hermanos, porque él le tocó esa época de lo que eran el Atari y el ColecoVision. Entonces venían los precios de los juegos y oscilaban entre lo más era creo que $70, y pues es casi, bueno, ya no se compara con la actualidad, que llegan hasta 50. Pero sabes una cosa, siempre que ha empezado una generación nueva de videojuegos, siempre dicen, no, dado las nuevas tecnologías que tenemos, va a ser más fácil desarrollar juegos. Eso se traduce en juegos más baratos, y no es cierto, nunca bajan. Los juegos más nuevos siempre están a 50, 60 dólares. Pues en teoría, los $50 de ahora, pues sí. Son más baratos que los $50. Bueno, sigue pasando los $50 de bolsillo. Por $50 de ahora son más caros. No, pero el valor entonces, era muy bueno. Entonces, en realidad, ahora los juegos están más caros que antes. Ahora con la nueva generación, el costo de producción van a subir de 60, van a estar en 60, 70 dólares. No, y luego que ya tienen más equipo, porque hasta tienen los creativos, coordinadores de director de arte, tienen ya más gama. Pero, oye, también eso se me antes de que se me olvide. ¿Te acuerdas de IT de Atari? Sí. La peor historia jamás contada. Pero yo, Atari. Bueno, dos puntos, un punto a favor y un punto en contra que tiene que el cambio va a contar Miguel. Cuando empieza el juego se ve el Atari hermoso, el IT está hermoso ahí en la pantallita. Oye, hay que hacerles un templo. Fue el primer RPG. La historia. El mono quedó bien chida, no, no. Pixeles acá. Es aquel juego en donde, bueno, salía el E.T. y luego que creo que le brillaba el corazón, ¿no? Eran los pixeles, no era eso. No, era E.T. en un viaje de ácido acá. Era E.T. corría sin sentido, caía en un hoyo y luego volaba y... Le quedó el cuello flotando. Ese era como Spawn, entre más usara sus poderes se iba acabando la energía, ¿no? Ya te morías al final. Ah, y lo que pasó después de que tan malo que era el juego que... De los que se devolvieron, se llevaron a Nuevo México, a un desierto de Nuevo México. Según eso, se hicieron más de 20 millones de copias. Porque hasta ahí pensaba que iba a haber un boom comprando inmediatamente los derechos. Que los llevaron al desierto. Éxito de las películas, sí lo llevaron al desierto de Nuevo México. Los mandaron a hacer. Los enterraron. No los pintaron, los enterraron en cemento. O sea, ni regalar. Cuando llegan los marcianos, se cae, Tiki, no mames. Ni regalar. Jueguenlo. Ah, sí, vino el planeta. Si tienen una copia, quémenla. No, véndanla. O véndanla. Es valiosa. Véndanla en eBay. Tal vez. Yo, curiosamente, yo terminé el de E.T. O sea, yo siendo. ¿Cómo te digo? ¡Qué paciencia! Y otro, terminé el de E.T. Y los cazadores del arca perdida también. No. Los... ¡Qué bárbaro! Y es que me ponía a pensar, decía, bueno, ¿cómo chingado? Porque ¿cómo se le hace aquí, no? Entonces me puse a ver el dibujo del cassette. Para que vean que el arte de los videojuegos, estamos empezando a entrar al tema, ¿no? ¿Qué hacer? Y las imágenes, digo, bueno, pues tengo que seguirlo como en la película, ¿no? Hay que meterse a este templo y que hacer, esperar a que salga el sol. En y... ese tiempo no había Game Pass. No existía esa maravillosa página que nos ha hecho la vida fácil, muy fácil. Gracias. Entonces, encontré el arca perdida, la encontré y se acabó. Oye, se trabó todo el Atari. Los cassettes. Oye, los cassettes. No, ¿cómo extraño los cassettes a veces? No, y es que... Te enojabas levantando que estaba tu carnalito. Atari sacabas una nueva versión después de la 5200. Le soplaba dolar. Y desgraciadamente yo ya casi no supe nada de... El 5200 tenía gráficas superiores al Atari. Tenía un procesador mejor que el Atari. Era de madera, ¿no? Que tenía como madera. El acabado de madera. No, ya tenía un acabado así como de negro, de plástico, con una especie como de... Como un cintillo de metal, como de aluminio. Sí, yo lo de aluminio, pero me acuerdo era que, o sea, era una consola grande, o sea, estaba sí. muy... Yo creo que la tenía el 2600 Junior y era así negro, chiquito. Con sí, la bueno, el 2600 sí, Junior fue basándose en el diseño del 5200. Ah, ¿qué? Okay. Los controles del 5200... Estaban horribles, estaban medio pesados. Ajá. Y tenían una especie de bobinas adentro y los movías y la palanca se movía. Ajá. Muy hacia allá, muy hacia acá. Entonces la soltabas y no se regresaba en medio, se quedaba así inclinada para un lado, para otro. Y los botones. Y se echaban a perder inmediatamente los botones. Los botones también estaban bien duros. Un par de meses que tuvieras un Atari 5200, se te descomponían los controles. Y luego ibas y los comprabas nuevos, y otra vez en un par de meses. Y ya esas eran las patadas de muerto de Atari. Luego salió el Atari 7800, que... tenía todavía mejores gráficas y era compatible con los juegos del Atari 2600. Ese sí, le podías meter un cassette de 2600 y podías jugar. Por cierto, el ColecoVision también sacó un aditamento para poder jugar juegos de Atari 2600 después de una batalla. Oye, Sergio, ¿y por qué era 2600, 5200? ¿Número de serie? Eran el doble. Para que se viera más chida, así como Xbox 360. Wow, como que era para que se viera chida. No, si tengo 2600, el 5000... No, son los números de serie de los procesadores. ¿Sí? Sí. Ah, qué exacto. Pues son números de serie. Pero mira, nada mejor que 1, 2 y 3. El que sigue. No, querían subir porque no llegó. No, pero es que en ese tiempo 5600. ¡Wow! Ah, no, pero hablando de tecnología. Bueno. Entre más, es 5000 y es 200. Entre más grandote la cosa, en este caso el número, pues mejor, ¿no? Sí, sí. ¿Qué numerote? Oye, pero después del juego E.T., muchos juegos muy, muy malos que tengo emulados, como el Lightning. Mejor conocido aquí en México como Los Magníficos. No, como el protagonista de Mr. T, me sorprendió cuando mujer la cabeza de Mr. T. Cuando Miguel me trajo el emulador de la caja X y lo jugamos. Que no se trata más que de la cabeza de Mr. T disparando rayos. Ah, no, bueno, y tira rayos de los ojos y luego tira gargajos, tajito. ¡Está chida! No, en serio, yo no sé qué estaban pensando programadores para gastar tiempo y dinero en eso. Estamos hablando, bueno, vamos a entrar un poco allá más al arte de los videojuegos. La gente compraba los videojuegos por la basados caja. en las imágenes de la caja, porque a la hora de jugar el videojuego se llegaba un fiasco, ¿no? Sí, por eso mucha gente no compró Mega Man 1. Feo, el arte era más horrible, del arte. Es que cabe mencionar que el arte de los videojuegos americanos y de los videos japoneses lo cambiaron mucho. Horrible. Por ejemplo, aquí me voy a adelantar un poquito a la época del MSX. Y del Nintendo, en las primeras etapas del Nintendo, que surge un juego de rol, uno de los más famosos de toda la historia japonesa, que es el Dragon Quest. Sí. Que es después de los Ultima y después de tantos juegos de rol muy complicados, tres personas, fíjense nada más, tres personas deciden, oigan, vamos a hacer un juego. Y estas tres personas ahorita, yo creo que de los tres nada más conocen a alguien muy famoso, que es Akira Toriyama. Ajá. Que es el que hizo Dragon Ball. Pero Akira Toriyama pues primero empezó a trabajar en lo que es Dragon Quest, y hasta la fecha sigue trabajando como diseñador de Dragon Quest. Entonces, en ese tiempo no se conocía mucho el arte aquí en América de Akira Toriyama, pues quién es. Entonces todo su arte, que por cierto estaba bien suave y iba muy en acorde del juego, le dijeron, madre, vamos a gringarlo, y lo gringaron. Y no nomás ocurrió con Toriyama, sino con muchos artistas, en el caso de Mega Man, que rollo. También la recuerdo el arte americano era que siempre salía el protagonista acá y un ponchadote y parecía que pertenecía a otro juego, y dijeron, vamos a ponerle esa, y acá se parece un policía, ¿no? Disfrazado raro, un vaquero. Sí, pones el juego y son como 4 píxeles así, ¿no? Con cara así de así feo, como raro, horrible. Es que era porque accedía más. No solo alteraba el arte del videojuego, sino cuando volteabas la caja donde están las capturas de la pantalla, se miraba el diablo. María también, ¿no? Por ejemplo, los niveles de Super Mario 3, había niveles donde salían como unas gorritas con alas. Y esas gorritas con alas las ponían en las capturas de pantalla, estaban en niveles donde no aparecen. Y ponían muchas. Entonces era una manera, yo creo, de llenarle el ojo al consumidor. ¡Gorritas, güey! ¡Gorritas! Sí, no. Entonces alteraban también las capturas de pantalla. Puede pasar, ¿no? De repente. Seguramente. DVD. Oye, hablando de los americanos, ahorita hablando de Nintendo. Ay, me desvío también. ¿Te acuerdas de por qué pegó tanto Nintendo en los 80s? ¿Te acuerdas de los licenciatarios que los obligaban a firmar una cláusula donde solo ellos podían hacer juegos solo para Nintendo y no para otros sistemas? Sí, 5 juegos al año. Y para monies. Y era lo que... A eso, gracias a la jugabilidad, Nintendo se hizo grande. Que fue cuando Konami sacó una digamos una mini compañía que se llamaba Ultra Games para poder hacer más juegos. Que fue donde salieron los juegos de la Tortuga Ninja. ¿De la Tortuga Ninja? Ajá. Muy bueno. Ultra Games. Ay, se olvidó un juego para entrar en el tema de los cómics. El juego de Spider-Man para Atari. Está increíble. Excelente. Sí, lo recuerdo. Era nomás un mono muy feo. Una colección de pixeles. Supone que era el Hombre Araña. Ojo. Ay, tiraba. ¿Alguien ha jugado el juego de Superman para Nintendo? El Superman 1 para Nintendo. Yo, vagamente. Yo un día que estaba caminando ahí por la calle y pasé por una de esos de videos no precisamente legales. Video 3. Video del bucanero. Ándale, entro y veo ahí juegos de Nintendo y dije, pues voy a desempolvar mi consola. Y veo el de Superman y dije, pues a ver qué tal está. El juego consiste en dos cosas: caminar y caminar. No vuela. El juego de Superman consiste en ir caminando. Y luego meterte a un closet cuando te lo piden y convertirte en Superman y salta el mono hasta eso, pero no vuela. Creo que dime una cosa, ¿has caminado hasta el fin del juego? No, me tomé la molestia. ¿Caminar hasta el fin del juego? No, porque, o sea, ese es el propósito. O sea, caminas y te conviertes en Superman y sigues caminando, No hay trama. No golpeas nada, no. Me recordó no, sí tiene sus cosillas, y que ahí pegas y sale Luisa y habla, y sale Jimmy y habla y todos, pero no haces nada en el juego. Explota. Bien aburrido. ¿Explota? Me recordó el juego de maquinitas de Superman que matan con 3 balazos al Superman. Sí. O sea, que vas acá y vuela. Ah, el que sale. Sí, ahí sí vuela y todo. Ay, pinche de luego. El juego de arcade. Sí, es Superman. Es que es Shazam. Con 3 palacitos, ¿no? El de Nintendo. Claro, estábamos hablando de la tarde. Ese es buenísimo. Ah, sí, es de Death of Superman. Está bien, sabe. Bueno, pues ¿por qué alejarnos tanto del tema? No, vamos a entrarle poquito a lo que es el Nintendo. Nos apasionamos con los... Sí, no, todo. Déjame molestar un momento y vayamos a lo que nos truje. Ya vamos a la media hora. Exactamente, bueno, entremos en materia y pues... Bueno, yo tengo que decir la verdad, yo me empecé a fijar en el arte de los videojuegos, bueno, como todo, yo creo, a raíz de Street Fighter. Sí. La caja de Street Fighter 2. Lléguenmelo. La caja de Street Fighter 2. Horrible. ¿Sabes yo cuál fue la primer muestra de arte que me llamó la atención? La portada del primer Mario Brothers. Que salían los dos, sí, que salían los dos saliendo de la alcantarilla con los monstruillos alrededor. Sí, ¿se acuerdan de eso? Sí, lo recuerdo. Esa, yo creo que en Hipermar... Sí, en Hipermart, cuando empezaba Hipermart aquí en Juárez, así, yo llegué con mi papá y estaba la caja del Mario Brothers 1. Y me acuerdo que me quedé viendo como 5 minutos porque no sabía ni qué era, o sea, no sabía ni qué era, pero me llamó mucho la atención. Pero era un plomero. Ajá, o sea, eran dos. Viste el plomero y dijiste, wow. No tenía un pato abajo tampoco. Tenía un... la panita. Oye, el arte... No, es que tú estás pensando en Duck Hunt, ¿no? Sí, no, el Mario y Duck Hunt. Sí, pero no querías más juego. Todavía más atrás. No era Super Mario Brothers, era el anterior. Era Mario Brothers. Ah, pues mira, donde juegan en la cercanía. Ahí está, ahí la portada del libro, ahí está. Oye, el arte estaba chida de los primeros juegos de Nintendo, que era una foto del... Por ejemplo, Mario, que eran puros, pues, los pixeles y el... Duck Hunt, el Excitebike también. Pues se llamaba Pipe Dream, ¿no? No, se llamaba Mario Brothers. Pipe Dream. Mario Brothers. Pipe Dream, ¿no? Se llamaba. Se llamaba igual. No, se llamaba Mario Brothers. A lo mejor tú conociste alguna versión pirata. Pero sí, el arte de los videojuegos al principio llenaba la imaginación del jugador. Para eso era, la función. Yo recuerdo uno de los RPGs del Atari 2600, Adventure, que la portada sí se veía un dragón así en un laberinto. Ese que y caminas y no eras más que un pixel, eras un triste cuadro que sí. Era tu caballero con una flecha como lanza, ¿no? Y pues eso era, ¿no? La función era llenar la imaginación del jugador. Y es que sí llamaba mucho la atención, porque por ahí me acuerdo de la de Double Dragon. Ah, sí. Era muy buena, o sea, lo mirabas y te quedabas. Yo recuerdo de Double Dragon haber visto el arte de las maquinitas, pero luego un amigo me enseñó una revista de Electronic Gaming Monthly donde venían los personajes, pero en la versión japonesa. Japonesa, sí. Y me fui de espaldas con el dibujo porque era mucho mejor. Venía, recuerdo, el abobo y todos esos cuates. No solo era diferente, era muy superior. Muy superior. Y el arte americano estaba mal. Malo. De flow. La filial de Capcom aquí en América parece que tiene la tarea de destrozar el arte original japonés, que es supremo. Y reemplazarlo por una reverenda porquería. La caja de Fighter 2 de Super Nintendo estaba... Esa es donde venía blanca, de todo, ¿no? Venía blanca. El blancote y el Ryu tirado en el piso. Ryu tirado en el piso. ¡Qué insulto! Que Chuli así como que... ¡Ay, güey! ¡No! ¿Qué? Cierto. A mí la que me duele es la de Dragon Quest, la verdad. Yo soy súper fanático. Eso fue feo y también lo de Mega Man también fue horrible. No, horrible ese caso. Fue un delito. Creo que traía pistola. Yo tengo la ¿cómo se llama? Ya ven que salían siempre versiones de los juegos, pero en handheld, uh-huh. Así sí, nomás sí. Con programados ya los sprites, sí, ¿no? Yo tengo el de Mega Man 2 para así de esas chiquitas, uh-huh. Y sale el Mega Man con su casco así de policía y todo, con su pistolita disparándole a otro batito con mallas y camisa pegada rojo. Lo que de hecho parecía mujer. Parecía mujer. El malo. Yo creo que le dieron y Mega Man le pega a la mujer. Creo que le dieron al artista unas imágenes del juego, unas capturas y como veía unos pixelitos. Sí, así le hizo. Improvisó todo, llenó los huecos con lo que se le ocurrió, creo. Él se imaginó que era un vaquero del espacio, no sé. Intergaláctico, mitad policía, mitad vaquero, porque era lo que parecía. Bueno, ¿y en qué momento empieza a haber un mejor arte en los videojuegos? Hasta el 90 y... Yo empiezo a notarlo cuando llega por fin la maquinita recreativa de Street Fighter 2. No, fíjate, hasta el PlayStation empecé a ver. Yo lo empiezo a ver desde el Super Nintendo. El Super Nintendo, yo también. El Super Nintendo ya estaba con sus 16 bytes, a diferencia del 8 de su hermano menor Nintendo. El cual vino a revolucionar y pues en cuestión de arte sí dio mucho de qué hablar hasta que llegó el PlayStation y ya dijo palabras mayores. Sí, ahorita que el Nintendo el Nintendo pues no vino exactamente a revolucionar, sino se fregó a todos los demás. todas las consolas ahorita que mencionaste, el ColecoVision, que era buenísima consola, pero sí. sale en 1982. Y apenas está disfrutando así, ya sí. Veo algo y en el 85 llega Nintendo y le dice, oye, ¿qué crees? Yo soy mejor que tú. Y ya. Sí, pero en el 74 hubo un crash en los videojuegos. Fue el llamado segundo, ¿no? Un segundo crash, porque ya había ocurrido uno en los 70. Ahora, Nintendo le había ofrecido la consola a Atari. Y Atari, en sus prácticas monopolísticas, dijo que no. Igual que hizo Nintendo después con PlayStation cuando le ofrecieron el add-on para el... No, que siempre... Y eso fue en el 92, fue en el 92, ¿no? Porque ya estaban planeando, antes de sacar la Mercado Street Fighter, estaban ya haciendo una unidad para hacer el Super Nintendo. Como compatible. En 3 años, ahí viene. Entonces lo estuvieron prometiendo y Nintendo declinó. Entonces Sony decidió por su parte sacar el videojuego que... se conoce como PlayStation y pues ya ustedes lo han de saber. Que es uno de los videojuegos, pues una de las consolas de videojuegos más importantes y revolucionarias de toda la historia. Oye, me gustaría ver a los ejecutivos de Nintendo. Vamos de topes todavía. ¿Qué habrán dicho para el momento colgado toma el ejemplo de Bill Gates. Bill Gates presenta su idea de Windows a la IBM. IBM dice, no, guáquela, ¿para qué queremos un sistema operativo? No, vete. Bill Gates renuncia y ahora es el hombre más rico de todo el mundo. Eso es lo curioso porque vende la franquicia y años después la vuelve a comprar. Siempre ha pasado en la historia. O sea, lo que pasa es que los empresarios siempre, aunque según ellos son arriesgados y el que no arriesga no gana, les presentan ideas revolucionarias y ya siempre se ciega. O sea, la con gente los relojes, con las computadoras, siempre ha sucedido eso y lo mismo pasó con Nintendo. Ahora, hablando un poquillo de Microsoft, estaba oyendo que va a salir el nuevo Windows, que va a ser Windows Vista. Y va a traer 7 versiones diferentes del sistema operativo. Ah, sí. Y se me hace una cosa insólita. Lo vuelvo a decir, se lo vas a meter. ¿Quién sabe qué tanta gente? Windows es un programa chafa. Sí, vámonos a Linux. Chafa. Yo de clase informática y les dije, jóvenes, Windows es, lo deberían llamar WinCaca, como me dijo un amigo. Pero es que la gente no está educada en el uso de las computadoras. Entonces, y es que por eso. Tú les ves una computadora y lo que ellos quieren es. Mira, es que. No, preguntan. ¿Ya lleva Windows? Sí. De hecho, piensan que todas las computadoras tienen Windows. Sí, hay gente que cree que Windows. No sabe que hay. Es lo único que existe. No sabe lo que es un sistema operativo. Piensan que ya es algo que ya viene cargado. No, pero para mí fue la misma culpa de la industria de las computadoras. Porque cuando yo era niño era una computadora de. Es muy difícil de manejar. Una computadora. Y cuidado, no le muevas. Porque se truena y si le notas es ¡boom! Y yo sé Windows. Yo sé Windows, yo te ayudo. Déjame a mí, yo sé. Y entonces, cuando quieren rebelarse contra el mismo Windows, no se puede, es como. Ya. La gente cree que Windows es parte de la cultura ya. Están cocido el cerebro. Y es que la gente no sabe que Linux es gratis. Pero antes que nada, ¿cuál Linux usas tú? Ubuntu. Otra cosa hay que explicar más, que es el Linux, por favor, ustedes que Mikey y Abraham. Rápido, creado por Linus Torvalds en el año no sé qué tanto. Están gritando todos encima de otros. Creado de un solo kernel de Unix. De Unix, está basado en Unix, que fue programado en C. Sistema operativo gratuito. Es un sistema operativo gratuito y ya. ¿Lo pueden identificar por el pingüinito? Pero tiene muchas distribuciones y eso confunde a la gente. Porque o sea, el kernel sigue siendo Linux, pero la gente hace gráficas diferentes y personales. No, para mí no creo que nunca, bueno, al menos en esta década, derrote a Windows porque. Tendría que unirse a toda la comunidad. Es que ya con esas 7 versiones de Windows tan. Pero Sergio, ¿para qué batallas? Consigue la versión pirata de Windows Vista Platinum que va a tener todo. Sí, claro, pues, también, ¿no? También, pero. Para los. Bueno, ya no nos hace nada en México. ¿Qué diferencia hay entre Windows 6 Chip Pro y Home? Ah, ahí está. Windows Home te borra programas que no reconoce. Windows Home para nosotros los programadores es la peor cosa que puedes tener. No puedes hacer nada en Windows Home. Yo lo único que he visto cómo tienes User Rights Management y ya. Pero pues aparte también te digo eso de que pongas archivos, de que por ejemplo quieras. Esto es malo para ti. Uy. Si le quieres. ¿Qué rollo? Deja protegerte contra ti mismo. Fíjate, ay güey, no. No lo borres. ¿Me pusiste ya hoy? ¿Qué dices? Windows Vista Gay Edition. Bueno. ¿Y qué tiene que ver con videojuegos esto? Sí, que no sé, Microsoft y Xbox. Que Microsoft tú usas servidores de Mac, así que. Ándale. Para eso íbamos, creo. Para desarrollar el Xbox 360 usaron el G5 de Mac. De Mac. Sí. De Mac, bueno, de IBM. Y para los todos los de la, muchos. Pues todas las consolas, las 3D. Muchos de los desarrolladores de juegos de Xbox usan computadoras Mac y... Sí. Bueno, una de las noticias que más me dolió a mí como usuario de Macintosh, cuando, bueno, supe la noticia de que Bill Gates, sabía que iba a pasar, pero pasó muy pronto para mi gusto. Bill Gates ya compró Macintosh. Ya lo va a comprar, ya. Pero... Exacto. Y pues eso ya no me gustó porque pues, es como el sistema operativo Windows que le metas una Macintosh. Digo, si voy a comprar una Macintosh, no es para meterle Windows, hágame el favor. Pero espérame, ¿compró el sistema operativo o no, compró toda la compañía? Creo que la compañía. ¿Compró Apple? ¿Cuándo? ¿No estamos seguros? No estamos seguros, es una leyenda urbana que se mueve por internet. No, yo espero que siga siendo leyenda urbana. Yo espero yo también espero eso. Por favor, creo, fíjate, por favor, desmiéntame, será la mejor noticia que me den. Microsoft es muy bueno, en diferentes partes es muy conservador y necio, y en otras es muy innovador y radical. Que ni sabemos. Ya sé, regresemos a arte de videojuegos. Sí, por favor. En fin, hace mucho tiempo. Bueno, entonces, tenemos el arte en las cajas y tenemos píxeles. Los píxeles estimular la imaginación según los más viejos jugadores. No, y bueno, a falta de videos acá chidas y música extravagante y la orquesta, la caja era lo más que sí, tenía. Sí, claro, o sea, tú llegabas y tenías ganas de comprarte un juego y veías las cajas y decías, pues ese me llama la atención. Ese es el perro metálico, me gustó. Te arriesgabas a ver qué. Ya si el juego era malo, pues mirabas, agarrabas la cajita. La garantía, no, agarrabas la garantía y lo regresabas. Sí, todo, ergo, lo que tenemos aquí es el internet. Accordingly. El internet fue lo que a nosotros vemos un videojuego que va a salir. Luego nos metemos a internet. Sí, es un RPG. Ok, me interesa. Ok, es un shooter de navecitas. Ok, me interesa. Y ya para cuando lo compras, ya estás más que informado. Ya sabes. No, y es muy curioso, ¿no? Porque fíjense cómo va cambiando la mentalidad. Cuando era el Nintendo, o sea, uno llegaba, veía la cajita y se imaginaba todo, ¿no? Así de, qué fregón. Y lo jugaba uno, no importa que fuera un cuadrito con una flechita o lo que fuera. Uno se divertía y veía la caja y se imaginaba toda la trama. Menos Mega Man. Menos Mega Man 1. Pero, en cambio, ¿qué pasa ahorita? Nosotros llegamos y vemos una caja y vemos el arte y decimos... Si el juego no se ve por lo menos como se ve la caja, ya no me gustó. Ya ahorita uno por lo menos exige el nivel de arte de la caja para el arte del juego. Curiosamente, ahora sí ya van a la par. Dígale a mí que mi primer juego de Game Boy Color fue el Conker's Pocket Tales. ¿El cuál? El Conker's Pocket Tales. Compré mi Game Boy Color y dije, pues necesito un juego color para poderlo jugar a gusto. Uh-huh. Y me compré el Conker's Pocket. Pero, o sea, antes de que se volviera malo. Bad Fur. Ajá. Entonces, sí, que era más inocente, ¿no? Era de niños. Sí, tienes que ir a colectar las bellotas. No, pero estaba... No solo está tedioso, la música se repetía. Le picabas pausa, la música se paraba. Le quitabas la pausa, volvía a empezar la música desde el principio. Ahora, eso qué curioso que digas, porque mis amigos que dejaron los videojuegos antes de Nintendo, bueno, entre Nintendo y el PlayStation... Les molestaba, los amigos que yo tengo que dejaron los videojuegos, les molestaba la música repetitiva de los juegos de Nintendo. Ah, sí. Y ellos decían, no, yo quiero un videojuego que más se oigan los efectos especiales, ¿no? Los rayos, las explosiones, pero no quiero música. Entonces, mis amigos se alejaron de los videojuegos. A mí me gustan, yo busco esas cosas en los videojuegos. Si busco un RPG, busco que tenga personajes suaves con los que uno se pueda identificar o con los que uno se pueda llegar a hasta encariñar. Una muy buena historia y buena música. Bueno, la música. Algo que valga tu tiempo ahí para dar las mentiras. Las gráficas son un más, ¿sí? Porque puede tener gráficas chafas, pero si cumple con esas tres, ya estuvo. Pero es que depende del género, ¿no? O sea, un RPG también no se puede. También no se puede, bueno, a mi punto de vista y parecer de que no se puede tener todo, o sea, hay juegos que tienen muy buena movilidad. Pero de repente dices como que las gráficas no, o sea, se juega chido, la música tampoco. Por ejemplo, unos juegos que, bueno, siempre me gustaron eran los de Mega Man, de Capcom, porque estaban muy chidos y aparte la música era así como que, o sea, no te cansabas de estar emocionado, te ponían muy a gozo. Oigan, señores, y a todo esto de toda la gente que está aquí, ¿quiénes siguen jugando videojuegos? Yo, yo hasta los tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores. Ahora, aunque no tengas consola en tu casa, si tienes internet puedes jugar cualquier juego en Java o un juego en cualquier página. Y hasta puedes jugar de lo que sea, de cualquier consola. Es de las ventajas. Ya puedes hacer tus propios juegos. Todo, lo mejor es mezclar lo nuevo con lo viejo y dar algo bueno. Por ejemplo, los emuladores caja X. Yo te puedo decir que no hay cosa que disfrute más que tener mi PSP jugando Pac-Man. O sea, eso es genial. Yo siempre, yo me echo mis cascaritas de Pac-Man el día 2 de la semana. Oye, ni ya. El Pac-Man clásico, el primero. Ah, yo tengo en mis espacios. Si mi PSP hubiera venido con el firmware 1.50, a mí mi sueño fue jugar al Chrono Trigger. Al rato lo hackean. Al rato, ojalá. Pero yo quiero jugar Chrono Trigger en mi PSP. Okay. Ese juego, híjole, ese juego es uno de los mejores RPGs. Oye, ¿y cómo se cuela de en el Chrono? Sí. Chrono Trigger. Tenemos Chrono Trigger, Radical Dreamers y el Chrono Cross. Y este Chrono Break, según esto lo cancelaron. Uh-huh. El Chrono Trigger pues es el juego que todo el mundo conocemos, que por cierto el arte fue hecho oye, por Akira Toriyama no era, y se respetó el arte de Akira Toriyama, claro, ya era famoso. Sí, sí, ya, pues sí, ya. Pero ya le convenía, ya, andale, cuando lo hizo como con la saga de Cell. Chrono es un super saiyan con el pelo rojo. Yo creo que lo hice en la peor temporada de Dragon Ball, ¿no? No, pero es eso, que no, lo que sucede con un artista es que ese es su estilo y... Sí, tratar de, hasta la fecha, el personaje, los juegos nuevos de Toriyama sí están. El oye, personaje el principal de todos de todas las series de anime, o de las cómics, o de los videojuegos, siempre tiene que tener una característica... ¿Del autor? De, no, sí, no, no, de, tiene que ser, digamos, estándar. Por eso. ¿Sí? O sea, se parece a Goku, se parece a Superman, se parece a Batman. A Fly. ¿Entiendes? Por ejemplo, mucha gente quedó a Crono. Ese Fly se parece a Goku, ¿no? Uh-huh. Al contrario, sí, lo que la Goku gente no sabe es que Goku se parece a Fly, pero aguas, el manga de Fly no lo hizo Akira Toriyama, lo hizo Yuji Horii y otros dos tipos. Pues eran del mismo estudio. Yuji Horii es el que está detrás de todos los Dragon Quest, es el mero mero. Pero el arte lo hizo Koji Nada, el de Dragon Quest. El anime lo empezó a trabajar Akira Toriyama. Quién sabe por qué hubo eso, pero dicen que el anime se canceló porque según esto le habían ofrecido los de Bird Studio a Toriyama de que empezara a trabajar en Dragon Ball. Sí, fue cierto. Y que empezara a trabajar en Dragon Ball, ergo dijo, no, pues Fly no es historia mía, es de Dragon Quest, que yo ayudé a trabajar, pero la palabra de hoy es Dragon Ball es mi historia, entonces yo, empezó a trabajar en hablando eso. De, bueno, hablando de eso de los artistas, es curioso ver cómo ha evolucionado tanto, ¿no? Que por ejemplo, en un juego como el de Capcom Fighting Evolution, que es de okay, a esto voy. Es un juego de peleas, entonces combinan personajes de todo el universo de Capcom, ¿no? De los diferentes juegos. Okay, entonces que por ejemplo el arte de Capcom ya se está imitando en Estados Unidos, o sea, por ejemplo ellos contrataron a lo que es el estudio Udon, que está radicado en Canadá. Y el arte es muy parecido al de Capcom y todo, o sea, no es exactamente hecho ahí en Japón, sino que está... Son unos clones de Capcom. Ajá. No, está bien. Bueno, el dibujo está canijo. Están bien clonados. Oye, no, pero están porque la caricatura americana de Street Fighter. ¡Oh, my God! No hablamos nunca de eso. ¿Dónde sale Gale? ¿Qué? ¿Que eso no existe o qué? No, pero decimos... Espérate. Vean, espérame, mi pie pica que le instalé ese homebrew nuevo. Oye, que ahí Gael era el protagonista, ¿no? Y no Ryu y qué. No, no es Gael, es Gale. ¿Qué onda con Gale? No sé. Ay, Chun-Li y Cammy son hermanas. Sí, o primas. ¡Oh, mierda! ¡Gracias, América! ¿Viste eso hoy en día? ¡Estaba feo! ¡Qué horrible! Pero aquí pasaban ese, y luego martes después pasaban el Street Fighter 2B, que era la japonesa. Está muy buena, güey. Pero igual la japonesa era donde salen al principio Ryu y Ken agarrándose extrañamente. Sí, el opening se ve así todo. Y como toda buena serie, en México la pasaron sin censura. También salía la de Darkstalkers, ¿no? Que la pasaban con la la japonesa es buenísima, las obras de Darkstalkers son buenísimas. Fue la primera animación japonesa, así que con todo el estilo Capcom, sí, característico. Es preciosa esa obra. Hermosa, bueno. Animación muy adelantada. Videojuego. Bueno, una de las series de videojuegos que más cuyo arte es, creo que es de los mejores, si no es que el mejor, es el de Final Fantasy, la serie Final Fantasy. Que por cierto es el rival número uno de Dragon Quest. Por eso cuando tratan de traer Dragon Quest acá en América, la gente ya estaba en Final Fantasy. Japón es al revés, ¿no? Que Dragon Quest es dominante encima de aquí. Señores grandes tomando pilas así. Falta el trabajo para la pelea. Hay una ley en Japón que dice que nada más los Dragon Quest pueden salir o los sábados y domingos o en fiestas para que puedan y se hacen las filas, ¿no? Desde un día antes, desde un día, un video que era como 5 cuadras así, la gente lo roba. Duraba 20 minutos. Si pensaban que las premieres de Star Wars eran así como que para juntar mucha gente, están equivocados. Aquí se nos hace, en América se nos hace muy difícil imaginar que eso ocurra. Hacemos fila durante 3 meses para el episodio Halo. Microsoft y sus espías inmediatamente lo cacharon y el ratito ahorita sigue en la cárcel con una demanda multimillonaria. Creo que mucha gente sí lo bajó y de todas maneras el juego vendió. Sold out, ¿no? Pero bueno, regresando a lo de Dragon Quest y Final Fantasy, yo en lo personal soy muy fan de Yoshitaka Mano. Maestro artista de todos y por siempre Final Fantasy. Pero como dijimos, como Dragon Quest, la rifa allá en Japón, Yoshitaka Mano, pues bueno, tuvo el detalle de cambiar su residencia a Nueva York, ya no Japón, para trabajar mejor aquí en América. Pero es el maestro Yoshitaka Mano. Su arte es tan bueno, si han visto el arte de Final Fantasy, que no se parece nada al resultado final. Sí, porque ya después lo cambiaron. En el 7, Yoshitaka Mano no trabaja en Final Fantasy. Sí, creo que hubo algunas ilustraciones. Pero no trabaja para en el juego. Hizo ilustraciones. Hizo las del 9 también, ¿no? Hizo las del 9. Y ya. No, y el del 10 también. Todos los logos y todos los ha hecho. Los logos siempre los ha hecho Yoshitaka Mano. Siempre. Que por cierto, ya va a salir Advent Children o ya salió. ¿Ya la vieron? ¡Ya la vimos! ¡Muy bueno! La traía en mi PSP. Pero comparten lo mismo, y ahora más que es la compañía Square, que es de Final Fantasy, y Enix, que es los de Dragon Quest, que ya se hicieron una de las rato, que son los Squeenix. Squeenix de cariño. Square Enix. Y pues está trabajando en los juegos, y de hecho agarró ahorita el juego nuevo que está trabajando Toriyama, Blue Dragon. Va a ser para Xbox 360 y acabaron de sacar ya imágenes de personajes con el estilo que identifica Toriyama, pero también va a trabajar Yoshitaka Mano, va a trabajar Koichi Sugiyama, que es el que hace la música de Dragon Quest, que Uematsu también va a trabajar, o sea, Sugiyama con Uematsu, que son los que hacen la música de los videojuegos de RPGs más famosos tanto en Japón como en América. Y pues artistas Toriyama y Yamano, Sí, o sea, eso es... ¿Qué más quieres? ¿Qué rollo? O sea, bueno, los Dream Kings, tanto de Square como de Enix, van a trabajar en ese solo juego, va a estar muy bueno. Todo el mundo está esperando este juego con mucha ansiedad. Pues bueno, estamos de acuerdo en que ya los el arte que acompaña a los videojuegos ya es cada vez... Ya están iguales casi, ¿no? Están a la misma altura. Tanto las gráficas del juego... como el arte que viene en las cajas o el arte que sirve para promocionar. Sí, y aparte el, juego, ¿no? El consumidor lo exige, o sea, el consumidor así lo exige. Ya se está ahora, ya estamos acostumbrados. Yo estoy suscrito a la revista Play, que trae muy buen diseño, ya la vemos. Sí, es de Magna Carta. Sí, viene anunciado Magna Carta, que trae unas chicas acá totalmente muy chidas. Con sí, excelente, muy sí. Buen diseño, muy el diseño, buen diseño, ahorita les doy el nombre bueno, de hecho es un tipo y una tipa. Sí, es Galinx y la monita que no sé cómo se llama. Pero bueno, tiene boobs sobre el diseñador de personajes de Magna Carta. ¿Coreano? Es un coreano. Es un coreano llamado... Hugh Taikin. Sí, Hugh Taikin, cierto. Y su trabajo es realmente excelente, increíble, suave, los colores, los personajes, la forma, el dibujo, todo para dejarte sin aliento. Ahora ya hay gráficas de videojuegos que hasta suplantan al arte hecho a mano, ¿no? En la caja o en la promoción, como es lo que estaba viendo con el juego este que va a salir, que se llama Shadow of the Colossus, la sombra del coloso, que es digamos por el mismo equipo que hizo un videojuego no muy apreciado que se llamó Ico en PlayStation 2. Ah, no lo han jugado, deberían de jugarlo. Ico, híjole, sí. Es totalmente. Oye, hablando de este, ¿cómo dijiste ahorita que el arte y el juego es igual? Uh-huh. El primer juego de Cell Shading que yo vi era el Jet Set Radio. De Dream Jet Set Radio, sí. Que es una técnica, bueno, ahorita ya la chafearon, ya la. La sobreexplotaron de Cell Shading. Pero es muy interesante, pero aplicado bien, se ve muy bueno. No quiero decir real, pero se ve muy bien hecho. Es que es un concepto completamente diferente, o sea, los juegos de cel shading quieren dar el lo que es el aspecto clásico de caricatura, videojuego, animación, mezclado con lo que es la tecnología, la realidad y la fluidez, y hecho bien, queda precioso, como es el caso, no sé, del Wind Waker, por ejemplo, el juego de pelea de Naruto, es increíble. Haz de cuenta que estás viendo la serie en 3D peleando, o sea, te quedas. ¡Wow! El cel shading bien aplicado es un concepto muy. ¿Te vas a salir uno, no? El de Killer 7. El Killer 7 tiene un concepto más cómic retro, así como que. Con menos matices en las sombras, pero mismo. Sí, ándale. Está muy suave, y por cierto, la trama de este juego está muy interesante. Creo que tiene 7 personalidades. Es un asesino con 7 personalidades y se van intercalando con respecto a los casos. El juego este de Shadow of the Colossus, impresionante. El coloso, está impresionante las imágenes. Tan impresionante. No hay, según he leído, no hay una historia. Y si juegas Ico también te vas a dar cuenta, no hay una historia con texto, es nomás una historia con imágenes. O sea, las gráficas están muy bien hechas. Hablan por sí solas. Las gráficas hablan por sí solas. El juego de Ico se trata de que tienes que sacar una princesa de un castillo. Es un chavito, ¿no? Que tiene Y ahora este juego Shadow of the Colossus no es una secuela, es otra historia hecho por el mismo equipo, y ahora tienes que destruir colosos que son gigantes robots y de piedra. Los niveles son los monstruos mismos, o sea, te trepas y vas caminando y tienes que llegar hasta el punto donde les puedas dar muerte en algún punto en el cuerpo de el crotch. Dependiendo del cuerpo. Para ti, oye, ¿por qué la maldición esta de, como en las películas, de que un juego basado en cómic nunca va a ser tan bueno como el mismo cómic? Yo creo que más que nada está basado en el estereotipo que tenemos, ¿no? O sea, lo que es ya el prejuicio de que el cómic es lo que te apasiona y creas demasiada expectativa siempre al lado. Ándale, te imaginas de más. Es igual como las películas de cómics y cosas como así. Como si siempre una caricatura. Con las nuevas de Star Wars, ¿no? Que todo el mundo esperaba... ¿De cuál? Realmente no sé qué esperaban, o sea... Los de Star Wars, la gente esperaba algo totalmente... Sí. A lo mejor seguramente parecido a los episodios que hizo 4, 5 y 6... Pero no, es muy diferente. Es que ya nomás los dirigió George Lucas y ya. Bueno, George, por ejemplo, en el episodio 2, George Lucas dijo que iba a ser una historia de amor. Entonces mucha gente, pues era la historia cuando se casa este cuate con... A escondidas con Amidala, ¿no? Estaban avisados, no digan que no. Con la princesa Amígdala. Con otra, la Amígdala. Amígdala. Y el episodio 3, pues ya. Bueno, pero no me gustó mucho. Pero pues ahorita... yo leí Naruto el manga, yo no veo Naruto el anime. Uh-huh. Juegas el juego y te quedas así. Wow. Wow. Lo vi en la EFA. Híjole. Los poderes y la ahí va a estar en la conferencia. Ahí va a estar en la conferencia traído por nosotros. Ah, oh, sí, gracias, gracias. No, excelente. Lástima que nunca se pudo jugar. No sé, ¿y los de Budokai, de peleas? Ah, a mí no me han gustado tanto los Budokai. No, no, están entretenidos. Por ejemplo, ¿jugaste el Saga? ¿Qué juego más? Está preciosa los gráficos, o sea, igual estás sí, viendo la serie, pero híjole, no, que no. Como que volaba, pero hasta cierta... Ajá, no, está bien chido. Y luego tiraba así, no, está bien baboso el Goku. Y como el de PlayStation. Que andaba el, mal. Era el GT Final. Ah, el GT Final no, está entretenido, está entretenido. Lo que me cae mal es que Bandai tiene tendencia a hacer juegos chafas. No, nada más los hace por hacerlo. La licencia, pues para dinero, Fernando. Ajá, o sea, qué rollo. Y luego lo la movilidad, la movilidad de esos juegos son así. Luego te das cuenta cuando un juego lo hacen con ganas y para que... O sea, por ejemplo, ve el Gekito Ninja Taisen 3 contra el de Dragon Ball. Y te quedas, a lo mejor el Budokai está mejor hecho y todo, pero ves las ganas que le echan a cada los juegos y te quedas. Luego se ve, habla por sí. Además, el uno de Saint Seiya, ¿no? Ya salió en Japón. Sí. Ah, el mismo motor gráfico de Budokai. Caballero del Sobaco. Bueno, y ya hablando a futuro, ¿qué esperan ustedes en cuanto a gráficas? No solo en la generación que va a empezar de videojuegos, sino las que siguen 8 años en el futuro, ¿no? ¿Qué tan realistas van a ser las gráficas? Bueno, que va a ser ese asunto. Para ciertos juegos o para ciertos géneros de videojuegos se tienen que poner gráficas muy muy realistas y para otros se deben dejar, ya sea en anime o están sigue siendo píxeles. Yo no me agüito de jugar un juego todavía en segunda dimensión. Exacto. Por ejemplo, que me saquen una reversión de Chrono Trigger, o van a sacar también para el PSP, van a sacar Shikoden 1 y Shikoden 2, lo van a volver a sacar. Yo lo voy a seguir jugando. Yo sigo esperando un Super Mario Brothers, que lo van a sacar en... Va a seguir siendo side-scroller, ajá, pero con gráficas en tercera dimensión, aunque para mí como que pierde el sabor, ¿no? Yo preferiría pues, unos nuevos Marios en pixel. ¿Nunca jugaste el Goemon's Great Adventure? No, sí, Great Adventure, no. Es buenísimo. Está buenísimo. Sí, ese juego es buenísimo. Sí. Y en segunda dimensión. Y tercera, o sea, side-scrolling, pero tercera dimensión. Y pero yo realmente Gambare considero que los juegos tienen que ser, depende del género. Claro, es como debe ser. Yo ya dije, a mí lo que me gusta es que tenga buenos personajes, buena historia y buena música. O sea, que está entretenido. No. Ahora con la salida del PSP, antes de que saliera el PSP estaba promocionando mucho el juego de Dead Junior. Sí, ¿no? Cómo jodieron con eso, con el arte se veía muy bien, tipo Mignola más o menos. Una mezcla entre Mignola y Tim Burton. Sí. Y y luego sale el juego y tengo entendido que es un completo asco, no le puedo jugar, pero está viendo todos los reviews que he visto no me dan ganas, de todos los reviews que he leído no me dan ganas de ¿no? comprarlo, yo creo hasta que me lo presten, pero creo mucha expectativa, tanto sí, por el arte como por lo que iba a ser la jugabilidad, ¿no? Y no valió para tres cacahuates. O sea, hablando de gráficas y a futuro, yo pienso que hemos visto un cambio rotundo, obviamente, de la generación pasada a esta y así. Por ejemplo, en el 64, pues todos teníamos una idea más o menos de qué esperar de los juegos. En el Nintendo 64, no, en Nintendo 64. No, en Nintendo 64. Ajá. El PlayStation pues, también experimentó ahí con varios, mezclar 2D y 3D, los primeros así de su género, así más o menos. Yo pienso que con lo que fue el cubo, el PlayStation 2, el Xbox, se tuvo la oportunidad de adentrarse en un nuevo campo que es muy grande, o sea, con técnicas tanto como el cel shading, como un nivel de pixel ensambling mucho más alto, o sea, empieza desde PlayStation. No, sirve aquí en es que ya estás viendo dice competencia real que antes no existía, que ahora ya hay tres sistemas con los que ya podías elegir tu... No, sí, pero yo me refiero a la diversidad de opciones, sí, o sea, no estamos a esperar ya una generación de juegos realistas y con sumo detalle y así, sino simplemente con la mayor capacidad de las consolas nuevas se tiene mayor oportunidad de explorar en ámbitos que no había, o sea, en tipos de juegos que, por ejemplo, no sé, para decir ejemplos, Katamari Damacy, no sé, alguien lo ha jugado de aquí, un juego que gráficamente no puedes decir que no es bueno ni tampoco que es malo, sino que es diferente, o sea, es diferente y tiene un concepto completamente nuevo, innovador, gráficas totalmente cuadradas, ¿no? Pero si te fijas, o sea, no es cuadrado porque no puede hacerlo mejor, sino porque el concepto así lo quiere, o sea, el concepto es de... ¿Ves, por ejemplo, agarra la bola y agarra y mueve la bola hasta que agarres todo lo que bueno, puedas? Bueno, el concepto es del edificio. Es brillante. Es el edificio entero. En Lumines, que es en que este... otro mundo, esa cosa. Exactamente, o sea, el Luminis, por ejemplo. Ah, yo no lo he jugado. Sí. El Luminis es otra muestra de lo que se puede hacer con las nuevas. Es un concepto fácil, sencillísimo. Tienes cuadros, que tienes que hacer cuadros y borrar cuadros. Pero la el música. Tipo, el director, el director es del mismo que hizo Space Channel 5, que es un juego de ritmo y así. O sea, haz de cuenta que a este tipo le llegaron y le dijeron, quiero que me hagas un puzzle, un juego puzzle, pero quiero que lo hagas con las capacidades que tiene la nueva consola. ¿Qué dijo? La nueva consola tiene capacidad media de audio, genial, tiene gráficas increíbles, pero quiero hacer un puzzle y quiero mantenerlo sencillo. Y es cuando se empiezan a decir lo que les digo, o sea, se empiezan a mezclar todos los nuevos medios y las nuevas posibilidades y se crean un juego que es sencillo, que se ve precioso, que tiene un audio increíble y que te entretiene. O sea, y eso es lo que se va a buscar en los juegos nuevos. Porque aquella persona que busque en los juegos nuevos explotar las capacidades de la consola con un fin bueno o buscar nuevas, exactamente, eso es lo que se va a dar, yo pienso, en las nuevas consolas. No tanto... a lo mejor mejorar en toda la cuestión gráfica, pues, sino ahondar en nuevos campos para dar mejores y más innovadores juegos, o sea, en cuestión de las posibilidades. A mí me desespera o me saca de onda la gente que se pelea y dice, no, es que yo puro Xbox, vato, y no, yo puro PlayStation, puro Nintendo. Ay, pues sí, ¿no? Digo, si tienes la lana, pues cómprate todas. Yo tengo todas las consolas que voy a conseguir si me interesa, pues así puedo jugar los videojuegos que... porque al fin y al cabo es un mercado, no es competencia perfecta, ¿sí? Es competencia entre sistemas, no entre y nosotros. Y el que gana en cierta forma es el consumidor. Claro, de eso se trata. Tu lana, ¿no? El que gana debe ser siempre el consumidor. Pero si no, compra la caja. Yo, por ejemplo, aquí entre nosotros, en mi grupo de amigos, sabemos de todo. Yo tengo un compañero que es fanatiquísimo de Xbox. Yo, por mi parte, soy Sony lover. El 80% de las cosas que hay en mi casa son Sony. Que por cierto todas tienen pésimo sonido. Ah, sí, bueno, eso sí. Ok, ya se está viendo aquí la... ¿Quién es quién? Pero por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que es el PlayStation y lo que me ofrece el PlayStation. Y yo hasta el PlayStation 2 yo era fanático. Bueno, y sigo siendo fanático de Nintendo. Yo en lo personal jamás he perdido la fe en Nintendo. O sea, puede que haya hecho errores y la haya regado, pero yo sigo viendo a Nintendo como lo que es. Sí, pero ahorita ya está apestado. Está buscando opciones, está buscando cariño de niño. No, no solo eso, sino niño, que... Exacto. Muy bien dicho. Sí, si no lo has tocado como... Ahora, es cierto. Por ahí había oído un rumor de que... Pero no creo que sea cierto que Sega está preparando una consola. ¿Quién sabe? Es un rumor de internet, o sea, no hay que darle mucha credibilidad. Pero sería interesante que, no sé, próxima generación surgiera un nuevo Sega, ¿no? Oigan, a todo esto, ¿cuál fue la mejor consola que han tenido? Dreamcast. Dreamcast. Yo nunca tuve el Dreamcast, no, pero todo mundo, y yo concuerdo en lo que me ha tocado, el Dreamcast ha sido la consola más fácil. Para mí, pues, el Super Nintendo, que es lo que tiene mis dos juegos favoritos de todos los tiempos. Que ya lo dije, lo puedo repetir, Chrono Trigger y Dragon Quest. Y fue la época de la cúspide del... Super Mario World. De la segunda dimensión. A mí, creo que todos ustedes hablan de... fue revolucionario. Fue el puente entre los 8 bits y acabando los 32, como el Star Fox y todo. Todos salían para Super Nintendo. Era como lo que... el chip del Star Fox. De aquí para acá estuvo Super Nintendo. Y el Star Fox 2, que después se convirtió en el Star Fox 64. Pues a mí que por ahí anda un ROM de Star Fox 2 en el internet. Sí, ¿no? sí lo he checado. No está completo el juego. No, pero empieza con más o menos con lo del Star Fox 64. Que hubiera estado suave que lo hubieran sacado. Muy buenas gráficas también. Muy buenos pixeles. Pues sí, pero ya cuando uno ve el Star Fox 64. Sí. Yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho las consolas portátiles. Yo siempre he sido mucho de consolas portátiles porque a mí me gusta mucho tener el poder en las manos, así, llevármelo donde quiera. Y no una pantallita chiquita. No, no. Y yo por eso, en lo personal, y vaya que no lo digo por innovación ni nada por el estilo, sino por lo que he podido explotar, para mí mi consola favorita es el PSP. Es la mejor consola que he tenido. Y es que no solo es una consola de videojuegos. Entonces, la explotas como quieras. Ya es multimedia, ¿no? Sí, ya. Yo como programador puedo ponerle lo que sea. Oye, ¿será eso en el futuro los videojuegos? ¿Una máquina multimedia en vez de puros videojuegos pues, como Nintendo? Pues yo lo que pienso, más que nada, como digo, es la portabilidad. O sea, ve lo que puedes hacer con una cosa portátil y que aparte tiene esa capacidad. ¿Qué más? Porque en el sentido de videojuegos o programador, el 10 ofrece más cosas, pero de capacidades multimedia. Oye, ¿se correcto? O sea, multimedia, el PSP superior. O sea, si pudieran combinar los dos. Por ejemplo, pues, sí, exacto. O sea, vas a tener toda la pantalla tallada. De hecho, están trabajando en un emulador de 10. Vas a tener PSP Docs. PSP Docs. PSP Cats. Canarios y la madre. PSP Fish. Ya había leído por ahí que están haciendo experimentos para que puedas grabar datos en tu propio DNA. Entonces, sí. No sé, de aquí a 20 años a lo mejor ni siquiera vamos a necesitar un portable. No, Ricardo. Bueno, ¿no viste la película de Existence? Lo da cáncer. Existence es una película que trata sobre videojuegos biológicos. O sea, son videojuegos que te conectan. Que te pones acá, ¿no? En la columna vertebral, pero aparte la consola es biológica. Y te muestra un... Le recomiendo la filmografía de Cronenberg, David Cronenberg, que es uno de los mejores cineastas del mundo, a mi parecer. Opinión personal, nada más. Oye, y a todo esto, Ram, cuéntanos tú qué estás haciendo tu juego de Cobo, a ver. Danos esa ¿Estás haciendo un videojuego? Sí, estoy trabajando en un videojuego, es un RPG, pues qué raro, ¿no? Que es mi género favorito después de los de los shooters y los RPGs, mi género favorito. Estoy trabajando en un RPG, pues una historia que he traído ya desde hace mucho tiempo, que la empecé hace 3 años. Y que empecé desde hace 3 años y pues ha ido evolucionando y ha ido poco a poco y ahí le he estado moviendo poco a poco pues ese RPG. Lo que pasa es que ahorita pues una amiga quiere que primero escriba la novela, toda la no trama. Como novela, pero quiere que le haga toda la historia para más o menos tener fundamentos, caso que me da Alzheimer o algo. No, y es bueno escribir todas tus ideas porque se te olvidan. Sí. Luego te encuentras tu cuaderno viejo por ahí 3 años después y ves una que otra hoja y dices, hey, pues, ¿cómo es posible que se me haya olvidado esto? Para esto es la idea de tener un sketchbook o para tener escribir tus ideas en algún lado. Y ya estoy trabajando en eso, entonces tengo un demo para los que quieran descargarlo, está hecho en RPG Maker. Es buena programación de RPG Maker. Página para ponerla en... Sí, ahí y la página si quieres también. Pues se puede conectar ahí a un link desde mi página de DeviantArt. Ajá. El username es Koboshimaru con K. Si quieren ahí después se los apunto para que pongan aquí una vez y lo ponemos en la página de Changolear. Ahí está. Y ahí está el click, ahí le dan click a la página y ahí está un botón que dice download. Y ahí le dan clic y se meten a los servidores de RapidShare. Y ahí les digo más o menos cómo bajar. ¿Qué? Bueno, muchachos, alguien más. Yo creo que este tema nos podría dar para horas y horas, horas. De diversión y de divagación. ¿Cómo estaba en este podcast? ¿No leíste el comentario? ¿Cuál comentario? De la página, ¿no tienes por ahí un comentario? ¿Un comentario que hayan dejado ahí? No, no, no. Creo que esta semana no hubo comentarios. Pues, bueno, no, sí hubo. Claro. ¿Cómo que no? A ver, vamos a ver. Hablando de guerra de consolas, por ahí vi un flash, una animación en flash de, digamos, es como el final de uno de los Final Fantasy, pero en lugar de personajes son las consolas de todas las consolas intermediarias de la historia. Sí. Y se pelean contra el PlayStation 2, algo así. Sí, que se fusionó el aditamento ese chiquito que había salido para el PlayStation. ¿El Lightside o cuál? No, el ¿cómo se llama? El que tenía pantallitas. Sí, el de Nintendo. Sí, el Pocket Station. El Pocket Station con el PlayStation 2 y surgió el PSP. Entonces, todas las consolas, el Nintendo, el Super Nintendo, el Sega Genesis, todos tienen una lucha tipo RPG con esta consola. Pero no recuerdo cuáles de los Final Fantasy se ganan. Sí, claro. A puntos. Le echan un montón. Va a estar interesante la siguiente generación de... Muy interesante. Como todas las principios... Pues mira, Sony y Microsoft se van por el músculo, por el poder. Así es. Y Nintendo pues dije, no, me va a la fregada. Vamos a innovar. Qué huevo, ándale, voy a innovar con... Square Enix iba a empezar a programar para el Xbox. Ah, el Xbox. Sí. También este chavo, el de... ¿De qué es? ¿Qué hizo Res y Special Repair? Ah, sí. Ya hace también. Sí, para él. Yo no usa Kagushi también. Pues toda la gente que... ¿Se agarraron qué? Como pues es que Bill Gates compra. Ándale. No, pues tiene la lana. Bueno, pues vamos a disponernos a oír los comentarios del podcast pasado. A ver, Serge. Bueno, pues qué lástima que los hayamos... Se os haya olvidado y los vamos a leer apenas casi al final del podcast. Okay. Nos volvió a escribir nuestro amigo fanático que es Nacho. Saludos, Nacho. De España. De España, con su... Podcast Symphony. Dice, ya le hice comentarios en directo a CHM, pero pongo algunos por aquí. La idea de un podcast sobre videojuegos está muy bien, aunque el de Roll Trading Cards me tienta más. Seguramente en Symphony hablaremos de eso pronto también. Me gustó mucho que mencionaran cómics y revistas de las primeras que leí, o sea, el cómic como CIMOC. Se nos olvidó decir que CIMOC al revés quiere decir cómic, ¿verdad? Por cierto... Aunque si escuchan, los geekos lo sabrán. TVOs vienen del nombre de una de las primeras revistas de historietas que salieron en España. El TVO, o sea, la letra T, la B y la O. Las siglas. Las siglas. Respecto al cine europeo, estoy de acuerdo con vosotros que hay mucha variedad. Sin embargo, no creo que los mejores westerns fueran los europeos. Si bien los spaghetti western, o sea, la muerte tiene un precio por un puñado de dólares, etcétera, son un estilo especial... Un género casi, están un punto por debajo del western americano con Four Hawks, etcétera, en my honest opinion. Okay, eso nos dice Nacho, y ese es el único comentario que tenemos. No nos quieren. ¿Alguien quiere decir algo referente a los comentarios de Nacho? Había más, Sergio, pero no sé por qué no los puedes ver. Bueno. Pues bueno, pues yo creo que los leeremos la próxima semana. La próxima semana, porque ya vamos más de la hora. Así es, y qué bien, pues. Tenemos una hora 21 minutos. Conclusiones. 21 minutos. No compren Mega Man. Bueno, no vean la caja sin ver la portada. No juzguen un juego por su caja. Primero que sea Final Fantasy. No, porque yo no... ¿Cómo se llamaba el...? El Mystic Quest. El que no existe. No existe. Es cierto, eso no pasó. Ah, Mystic Quest, bácalo. Eso no existe. No, ¿ven la diferencia entre Dragon Quest? Dragon Quest nunca sacaron mal Dragon Quest. No, y bueno, no se peleen, no estén discutiendo que cuál consola es mejor y... Mejor ahorren. El chiste... Ahorren y cómprense todas. No, exacto, todos. No se peleen ni cuál consola ni cuál juego es mejor. Simplemente jueguenlos, disfrútenlos, que eso se trata sí, todo. Sí, no se peleen, cómprense un PSP ya... Sean felices, tengan todas las consolas en un... Hasta el PlayStation 9, entonces. ¿Al que es cocaína? ¿Sí? ¿No has visto el anuncio del PlayStation 9? No. Que era como una bola y luego se rompió. Lo... Pues en el lado así ya sí, acá no. Este fue comercial del PlayStation 9. Pero era el PlayStation 9. Okay, señores, pues damos las gracias aquí a Abraham, a Mikey por habernos acompañado y iluminado en este podcast. Muchas gracias por haber venido, Mikey. Gracias a ti por invitar. Gracias por la cámara. No, otra cosa, señores, pues no, desgraciadamente no voy a poder estar la próxima semana, pero aquí van a estar toda la bola de chingoneros dándole duro y macizo. El Dorame esta vez te va a sustituir en la presentación, no te preocupes. ¿A dónde vas, Chuy? Vámonos a Houston, Texas, a ver a Coldplay y a Oasis. Así es, ese día. ¿Al ver el concierto de quién? Coldplay y Oasis. Ah, ok, pues ya entendí. Ya Oasis, ¿eh? No. ¿Ya tienes hambre? Lleve su manga de... De Puma. Está muy... Puma de Puma. Bueno, okay, nos despedimos con esto de Adrián Dorame. Gracias, Adrián. Donde quiera que estés. Vuelve pronto. Nos vemos la próxima semana, señores. Bye, bye. Me quise pegar. Hasta luego. En memoria de Gran Dorame. Oye, no está muerto. Nos esperemos que vayamos. Adiós, amigos. Está muy vivo, créeme. And that's all, folks.